Yeah. ¿Ya se cansó la banda? ¿Cómo va? Nos vamos para Cuba, recordando un hombre de Tlaquitenango, Morelos. Su nombre se llama Rubén Jaramillo, carnal. Échale un aplauso a este guerrillero mexicano, loco. La calle es de quien la trabaja. Yes, ma. Y no somos narcotraficantes, carnal. Yes, a canal. Somos musiqueros callejeros, loco. Este es el fusil, carnal. A gozar la rumba buena. Al ritmo del guaguancó. A un campesino valiente. De la huica de corazón. Por eso canto esta canción. Tributo a la revolución. Todos, todos. Otra vez. Por eso canto esta canción, tributo a la revolución. A la revolución real, carnal. A la de como tú y como yo. Alelele, alelele, alelele, alelele. Arriba, como dice, carnal. Alelele, alelele, alelele. Cuidado, bailar, salsita rica para la santa rumba. A gozarla, loco. Y esa, mi bro. ¡Hua! Guerra a tu pareja, loco. ¿Cómo está, Tepos? Yeah. Vivo, carnal. Muchas caras de la banda, al guasa, un saludo, carnal. Siempre forever hasta el final. Guerreros de sangre hasta la última gota, loco. Yo quiero hacerles una pregunta, carnales. ¿Para quién fregados no sale el sol en la mañana, carnal? Que levante la mano, ¿para quién no sale el sol? ¿Para quién no sale el sol? Ya, para ti sale el bigote, carnal. Chingón. ¿Quién no puede respirar, carnal, que no levante la mano, ea? Esta canción va dedicada para todos y cada uno de ustedes. Para Tepoztlán, para el Teposteco mágico, carnal, arriba. ¡Arriba, guerreros de sangre! Yes, ma. Todos caminamos bajo el mismo cielo. Todos caminamos. Todos caminamos sobre el mismo suelo. Todos caminamos. ¡Arriba, nube! ¡Que te persigue la bala, nube! ¡Que te persigue la bala! ¡Fuego, papá! Ya te encontraron, Rubén Jaramillo. Ya estás en manos del enemigo. Mataron a tu familia contigo. Morelos, despierta ya, América. Esta lucha no ha acabado. Tenemos que defender lo que nos están robando. Papá, de Chavo al Coyote en la guitarra, número uno, carnal. Al Coyote, yes, man. Échale una bulla, carnal. Hey, hey. Ay, wea. Escúchalo. Váyalo. Escucha mi canto, escucha mi tambor. Escucha lo que traigo, lo traigo en el corazón. Escucha mi canto, escucha mi tambor. Escucha lo que traigo, es revolución. Escucha mi canto, Rubén. Escucha mi tambor. Escucha lo que traigo, lo traigo de corazón. Escucha mi canto, escucha mi tambor. Escucha lo que traigo, lo traigo de corazón. ¡Fuego, fuego, más! guitarrita. Directamente desde Autotel Morelos. El Miguelito Loco. ¿Cómo está mi gente, chinga? Eso es todo, qué buena vibra, carnal. Están bien pinches vivos, cabrón.